Gracias. ¿Puedes una firma con él? Sí, puedo de taller. Porque el trabajo subí más tarde. Es la única vez que he faltado. Ahorita voy a... lo que sea, se me sirve. Roberto, no me acuerdo qué. Roberto, patrón. Patrón. No te vi ayer. No, es que ayer viniste. Ayer estaba. Sí, ah, qué bueno. Entonces el viernes no. No, ayer no viniste. Es que fui a ver una mercancía de Valdez de Tiangas, un señor que tiene mucha mercancía y quiere que le ayude a vender. Ah. Entonces, habiendo, ahí se nos dio tarde, todos los cinco, los mismos de la bodega, en la bodega no había luz, no había la bodega, las cosas, un montón de cosas que tiene ya hace años. Diferentes. Está bien, no te quedas. Pues sí, como que están pusieron tarimas, ¿no? Me dijo para que pasara. Sí, sí. Ah, yo estaba esperando. Claro. Que se quede bien para acá. ¿Traerle su favor 6 litros de leche? Ajá. Y un agua mineral. Ajá. El Topo Chico y un Metacaseso, por favor. Ajá. Sí, te voy a hacer la bendición. Los 6 litros de leche de la 19 hermanos, ¿sabes? Ajá. 115. Traigo 95, sáquenme. Voy a tener que dejar 20 y ahorita lo mejor yo. ¿Cuánto me toca? ¿Qué es? Tengo que dejar dos de estos, ¿no? Sí, su madre. ¿Cómo se paga uno? Paga una pez. Salud. Salud. Pesan 12 cada uno, ¿verdad? ¿Eh? Ah, sí. Sí, entonces dejo dos de eso. ¿Qué te vengo por eso? Sí, por favor. Quedan 12, entonces me llevo uno, ¿no? Perdón, si ¿sí? ¿Sí quedan 12? Ok, yo te vengo. Él supo que está con una evolución, sí. Y pone 115 por todo. Ah, me dijo, si dejé dos, y dije, ahorita voy por ahí. ¿Y están siendo? Sí, porque pone 115. Me cuesta 16 cada uno. ¿Y por qué profesor dice que lo cuesta? ¿Cuesta uno? Cuesta uno. Sí, sí, cuesta uno. ¿Cuánto cuesta la leche? 16. ¿16? Entonces sale... Ah, pero la otra ya sé. ¿16 por cuánto? Faltan 20, ¿verdad? Porque son 16, son 32. ¿Para otro ya? Por favor, sí. algo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta el litro de leche de 19, hermano? 12. Sí, lo voy a decir ya. Ah, bueno, voy a llevar todo. ¿Cuánto? 4. ¿De dónde vas a agarrar? ¿Está? Sí, de ahí. Ah, de bolsa. Sí, hombre, aquí ¿Qué viene en bolsa? Sí, nosotros no son 19 hermanos, ¿verdad? O sea, no, es que el, cielo. No, es el rojo, pero yo le pregunté, ¿es este mismo ese rojo que 19 hermanos tiene? Nada, o sea, no pasa nada, te agradezco. Sí, te agradezco. Sí, déjalo, sí. Ahí dale el cambio a usted, por favor. Ah, eso cuestan 12. Ey, dale el cambio. Ajá. Sí, gracias. De nada. Si ustedes cuestan 12, lo tienen. Thank you. ¿Qué pasa? ¿Tú estás cambiando ahora? ¿Eh? ¿Tú estás cambiando ahora? Sí. ¿Tú estás cargando ladrillo? Sí. Un rato, la chamba. ¿Verdad? Sí. ¿Qué me vas a hacer? No hay más. No hay más. Mañana voy a ir al mercado de abajo. ¿Vas a cargar? ¿Sabes qué? Voy a empacar de bueno, no se pasa tan cerrado que empacar. ¿Empacar? Empacar la caja de pepino. Ah, vas al pepino. Pero también, no sé, es temprano. No es probado, vas a regresar a cargar la silla. También. ¿Chance? Eso sí, no sé, ¿quién sabe? Sí. El invito un chavo que conozco, dice, yo cargo las silla. Aquí está, la silla que voy a hacer, cierto, que voy a cargar. ¿Quién sabe? Estoy echando de repente. Poca lana. Rasurado. Aquí está José. Gracias. ¿Tiene jabón para bañarse? Sí. ¿Qué está bonito, bueno? ¿Tiene jabón para la ropa? Sí. Es que no había... Para limpiar. Para... No, para lavar. Nomás como no hay jabón de... de polvo, se lo vi líquido. Thank you. ¿Tú le estás haciendo? ¿Qué le haciendo? ¿Qué le haciendo sábado domingo, no? Oh, huevo, pegando ladrillo molestado. Ah, arreglando el piso de arriba. Arriba. Pero ya está quedando, vergón. ¿Y pan de todo? Sí. ¿Sabes de albañilería? ¿Ah? ¿Sabes de albañilería? Poco, ayudándole, ¿qué? Ajá. Ahí estamos. También lo está cargado, ¿verdad? También. Sí, es. Como ya lo seguimos tanto. Thank you. ¿Está viendo la película? Era y pues para hablar a la gente, que es muy desagradable. Yo que una violencia para que vaya a dar la onda. Ya, que no tiene que cuidar. Ya, mejor que vean. Vámonos ya. Que si da, mira, un robadero así, da, una robadera. Ya, y mi padre no quiere que me diga nada. Una ropa, todo, y o sea, ahí va la ropa como, como, la solución va a decir más. Y ya, pues ya digo, no, pues para mí como bolsa de personas están desplazando y él no quiere que se le diga nada, y luego va a tomar una calle. No, olvídate, puedo traerme una bolsa, dije, pero que la estén rompiendo de verde, y ya se llevaron las plumas, tiene plumas, ¿verdad? La que está y la están desplazando. Y ella que le diga algo, ¿verdad? Para afuera, que como voy a ver, porque como dicen aquí, que es el corazón del padre. También del padre, también no les pasa tanto, ¿verdad? Porque un día hasta lo agarran a cachetadas y el cuerpo de la risa como que no, ¿verdad? Como que no. Voy a ver, a ver qué pasa. Voy a tomar agua, tengo mucha sed. Sí, claro, que últimamente no hay agua. La razón es que voy a estar bien. Y en la mañana. Acá está bueno. A ver si se puede. Ah, es de razón que estaba ahí entonces. Ah, bueno. Thank you. malo, es malo. La fruta está con calentador y todo. ¿Y el estómago cómo sigue? ¿Y acá en la panza? No, no, pastilla. Pero no la enfermedad nunca te controlas por un lado o por otro. Está ahí, se está mirando la peliculita, pues no, lo voy a subir. Tenemos que tener mucho cuidado. Para ti. Thank you. hicieron para no te cae nada. No se te cayó nada. Estamos un poquito de chico, pero... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No puedes cantar, no hay nada. Yeah. Está considerada la mejor película cómica de toda la historia del cine. ¿Disco? ¿Quiero que hago? ya, este Fernando, agarra la palanca para que baje al de arriba, por favor. No sé, sí, también quiero ser de la Gracias. ¿Quieres cenar? ¿La chava? ¿Quieres cenar? ¿Quieres cenar? ¿No? ¿No? No, tengo una canción más bien. Sí, no. No, ok. Paso de vivo, pero aparece el chamo. hasta la mano. Está bien pedo. Es lo que yo trato de reconocer, ¿no? No, tampoco te lo reconozco. No, le levanta al padre la mano y hasta ahí llegó. ¿Y siempre llega a ver? A veces, casi siempre. Es alcohólico el perro. Pero quién sabe, que este se ve como el conjunción más duro. Así que se ve como un sabor. Tiene dos cuerpos, ¿no? Porque la cara no se ve ni nada. ¿Te sigues yendo en la bicicleta? Sí. Ya desde el 9 de enero ya ven con el horario normal la biblioteca de sal. Sí, sí lo sé. Ya fui. Es más, mañana tengo que ir. Están vendiendo. ¿Eh? La que están vendiendo. No, la que está aquí en el centro. La que está aquí en el centro. Ahí tengo que imprimir mi programación del día 26. Ajá. Y ver otras cosas. Como ahí no cobran, de aquí se... Aparte, Sara Velasco, que era la directora de ahí, era escritora, hizo una compilación de todos los escritores jaliscienses, donde me incluyó todo. Ella era la directora, y desde entonces yo empecé algo ahí como en mi casa. La nueva directora también es Guati también. Ya ves que me dejan quedar mal de los míos. Pero también llega cada pinche vago, ¿no? Ah, la mayoría de los que van ahí son gente. Sí. No, y aparte apestó. El otro día llegó un cabrón. Pero mugroso, en serio. Puta, desde que tuvo un olor a patas y yo. Chinga. Le dije a Chema, le digo, ¿sabes qué? Cámbiame de máquina, cabrón, que este güey no es loco. Yo por eso trato de sentarme en la de los estrenos, para que nomás me toquen compañeros, para que me toquen los futuros, así ya son menos las probabilidades de que me toque alguien así. Porque ¿sabes qué? Yo digo, ¿cómo se aguantan ellos todos? Ah, porque están acostumbrados. Se acostumbran a lo mismo, los acostumbrados. Como cuando te pones un perfume de rápido, ya ni lo hacíamos de vestido. Pero la gente. La gente sí. Mientras, prenderé este pedacito de cigarro. Padre Trayana tiene ganas de volver. que esa pieza que está ahorita es de Vivaldi o demás. No la alcanzo. Ah. Pero casi todo, yo la oigo. Pero yo tengo dos archivos, uno de lo mejor de Vivaldi y otro de lo mejor de Mozart. Ah, se van alternando. Y la verdad hay algunos que no sé si es de Vivaldi o si es de Mozart. Las dos son muy características. Son muy parecidas, ¿verdad? Con sí. No, pero son muy identificables. Tanto las obras de Vivaldi como las de Mozart. Sí. A lo que yo me refiero es que se parece un poquito de estilo. Sí. Bueno, a mí se me hace que se parece un poquito, ¿no? Pero ya cuando uno conoce la música, pues sabe muy bien cuál, sí, cuál es de cuál, ¿no? Pero yo la verdad no, no las identifico. La mayoría, algunos sí. No, yo incluso muchas obras me las sé de memoria. Es que la fuerza de tantos años de estar leyendo, decidiendo. Incluso de una obra me sé, por ejemplo, cuántas versiones hay. Es bonito mi trabajo. Es que se le puede llamar trabajo. Es un privilegio que no se llame. Tanto hay lo que hago aquí en radio como las clases que doy. Toda mal. ¿Está dando clases todavía? ¿Sí? ¿Todavía es clases? Sí, sí. De hecho, empecé dos cursos la semana pasada, uno en la Casa Quinqué y otro en el Grupo Amita. Uh-huh. Exactamente las mismas clases, pero diferente planteo. Uh-huh. Y me tratan, uy, como príncipe. Uh-huh. Yo me dejo querer. ¿Eh? ¿De qué son las clases? En una doy música y en el otro doy teatro. ¿Pero das música, teoría de la música, o historia de la música, o teoría o práctica, o las dos cosas? Ahorita estamos en teoría. Ajá. Pero sí, tenemos que llegar a la práctica. Sí, para que pues pongan en práctica precisamente lo que están aprendiendo en la teoría. Ajá. Y hasta eso tengo alumnos muy dedicados y muy buena y me quieren, pues yo me dejo querer. Luego muchas se enojan porque ya terminó la clase. No, maestro, sígale. No, pero pues, yo tengo que acatar un horario, mi niña, aquí no quiero que se quede. Estábamos ahí viendo un señor que estaba picando. No se alcanzó, está casi en la esquina. No sé quién. No, está todo bien. No, no, no. ¿Chocolate? ¿De una o de dos? Ah, ya no se pierde. Ya. Falta uno de chocolate. ¿De chocolate? No, de una. Gracias. Thank you. bien bueno el chocolate. No voy a pedir nada. Yo tengo más chocolate. O a lo mejor también tacos. Videos, ¿eh? Pensé que era pura música. ¿El YouTube? Ajá. primavera. Cuando el instrumento del violín limita en el campo de trabajo, no tenía la necesidad de en primavera, en canto de pájaros, en canto de oración. ¿Está en YouTube o lo bajaste? En Facebook. Ah, en Facebook. Pero en YouTube, igual, no puedes poner. Sí, en YouTube. Yo tengo esa música también. Y más caro. ¿Más caro? Sí, se consume más negra. Ah. En YouTube. Metes a Facebook. Es más liviano. Un poco más. Si puedes consumar más negra. Entonces, ¿por qué dice que no? Ah, sí. Sí, ya sé por qué. Y como no tengo medios para... Es que tienes megas especiales para Facebook. Y para YouTube no hay, ¿no? ¿Qué llama su A ver, le damos un aplauso a la madre, ¿no? Que la madre es un beso. ¡Ay, la madre! ¿Es la madre, Lucy? ¿Qué es coliflor? Papa. No sé, ah, sí, papa son huevos. Es que era coliflor. Me fijé, no, no, no. Gracias. Ajá. ¿Ves? Así con el dedo no se mueve la imagen. Ay, bueno, que nunca se ve. O sea, es un video y tú lo manejas con el dedo. ¿Ya? Una visita virtual. En Google Maps también puedes ver las calles de aquí de Guadalajara o de cualquier otro barrio para allá. No pones el monito que aparece, lo pones ahí en el lugar, en la calle, y puedes ver la calle. Ah, ¿Quieren más de cenar? No, ya no. Si ponen la dirección donde tú viviste en el mochi, aparece ahí y tú puedes caminar como si no hubiera sido. Puedes andar por la banqueta de la casa donde tú vivías. Google Maps. Mapas de Google. Ah, no, lo que dice es con el Twitter View. Y aquí queda el Trip View. Y ahí lo tenemos. Y está en el portal. ¿Tiene que vista satelital? Otro que es en dibujo, como en dibujo, así nada más. Pues son dibujos, como en el plan. Si yo tengo un domicilio y me quiero ir, primero le busco ahí. Para ver qué color es el de la cosa. Antes de esta aplicación, hubo una película con dos de tiempo porque recibían en grandes espacios. Bueno, no lo podían ver actual sino lo pasado. Pero se regresaba a su casa. Más aparte de salir a la calle y la casa, lo estaba viendo como en varios meses, lo que hizo usted el día anterior o dos o tres días. Esa es una película, ¿te acuerdas del programa Viajeras en el Tiempo? Que salió en la televisión. foto. Estaban participando en una experiencia de la cola. Ay, ¿dónde? Me suena ese, creo que sí lo he visto, pero no, no me acuerdo de lo que estaba hablando, como una especie de especial de referencia. Y me acordé de este ambiente serio de que no me acuerdo. Muchas gracias. Yo pensé que eran cositos, pero no. Ay, más bueno. Alberto, Sí, me suena mucho. Hace mucho que no va a televisión, pero no tengo mucho. ¿No sabe si se va a quedar? ¿Quién? Ah, no sé. ¿Te dijo algo, papá? No te dijo algo. ¿Quién está contigo en los baños? Ah, bueno. ¿Y Michel se va a quedar? O sea, que se va a quedar. ¿No se va a quedar? ¿No? ¿Cuál es hay dos bandes? Está bien, lo siente. ¿Basta un poco? Es el bando este porque tiene como cal. ¿Cómo? ¿Ahí está? Es que le quería meter el cemento pegado. Ahorita ya. Thank you. camisa la acabas de comprar, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? ¿La acabas de comprar esa camisa? ¿El qué? La camisa. ¡No! Es que no te la veo. Ya tengo que ir a andarla, tenerla así. Ah, no me la había puesto. Ah. Como que ahora sí le pusieron jabón, ¿verdad? ¿Ah? Como que ahora sí le pusieron jabón. ¿Qué? Le pusieron jabón ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? Yo estoy haciendo mucha espuma. ¿No? ¿Y tu voz? Ajá. porque era de bañarse. Sí. Yo me iba a bañar en la mañana, pero lo que pasa es que por ser domingo y que si uno queda, por ahí se concha. Sí, desperté a las 5 como todos los días, pero a mí dije, ay, cabrón, tiene que quedarse un ratito, y de todo no sabía que me tenía que ir del programa. Y entonces despertaba, dormitaba, entonces ya cuando fueron las 6:15 dije, ya. Ya. No, pues no. Primero está el programa. Que por cierto fue un programa muy bonito. Muy chingón. Porque como es, fue el primer programa del año, entonces pues me esmeré en la música y no, y lo ves en la respuesta de la gente. Están llamando y te dicen, te felicitan, y te dicen que creo que está toda madre. Me habló mi radioescucha de España. Que ya me estaba esperando, coño, que ya me estaba esperando. Y siempre la entrada del programa, dice el. Se le entra el programa. Desayune con la mejor música de todos los tiempos. Entonces, como me hablan de España, me dicen más Bejarano, lo que me llamo. Dice, bueno, acá ya son las 8 de la noche. Y de aquí cenamos con la mejor música de todos los tiempos. Para corregirlo. Sí, sí, sí. Es que muchos se bañan en la tarde. Y ahorita, sí. Como no se bañan, ya no pueden llegar a ver bien. Sí. Por eso. Porque no hay día de baño, porque ya lo bañaron todo. Sí. Voy a ver ahorita, para confirmar nada más. ¿No se acuerdan ustedes si es día de baño o de lavar ropa? No, si es día de lavar. ¿De lavar? No. Ah, ok. Gracias. Ah, ajá, pero no me mola, ¿verdad? ¿No te acuerdas tú, Juan? ¿Si ayer te dio el baño o ahora? ¿O cuándo? No, no, no, te dio el baño, nosotros no lo dimos. ¿Ayer te bañaste? Sí. Ah, entonces hoy es día de abajo. Sí. Ah, bueno. ¿Qué vas a hacer? Por favor, ¿te puedes llevar esto allá a la cocina? ¡Claro! Gracias. Un verdadero placer. Yo soy el día de la barba, ¿verdad? Sí, porque está grasoso, ¿no? Thank you. una vez, pero los chocolates sí, el otro sí. Sí, saben bueno. Eso yo no lo hice, que no se puede. Me lo deberían de tener a mí allá en la mañana. No entra en la noche. ¿Tú tomas más chocolate? Sí, más una vez. Más una vez. Porque ya tomo mucho. ¿A qué le ponen los chabones? El chabón no me gusta. ¿No? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿cómo se llama? ¿La papa? Ah, pensé que era por el nombre, pero ya muy blanco. La papa se va muy buena, ¿verdad? La papa, ¿verdad? Está muy bueno, quizás, la verdad, papa. El chicharrón te lo ponemos. Pueden repartir lo que tú quieras. Ajá. ¿Y a usted le gusta mucho el chicharrón en el hígado, verdad? No, a mí me encanta con el puro chicharrón. Pues ya. No, de eso, pero si no lo vi, pues no, no sé, no, ya sé, no, no, de los cuatro, no, a la hora que me voy. ¿Y qué te pasa? Yo mañana me voy a poner este lado. Mañana me voy a poner este lado, Dios. Ha de llegar cansado, ¿verdad? De tanto trabajo. Sí, la verdad es que vengo bien cansado. Pero que veo todavía se levanta para atender las mesas, lo que haciendo yo también, ¿verdad? Pero qué lástima que no se levanta. Es lo que dice mi esposo, ¿verdad? Que andamos, porque yo lo veo que llega cansado y las mesas, y yo también llego, pero para rezar, ¿verdad? Mañana voy a trabajar temprano. Haciendo yo también, ¿verdad? Ya tenemos la luz de cambiar. Tocando el domingo me han tocado la campanita, no puedan dormir bien tarde. ¿No le tocaron la campana ahora? No, a veces no me toca, ¿no? Por eso hay que poner el trabajador. Sí, ya no. Ya ando yo ahí, ya. Imagínate. ¿Y ahora qué? ¿A qué hora llegaste ahora? Igual, a las 6. Cansada. También no sé, yo se la llevo fácil. Sin saber por qué. Que dice la gente que mal, ¿verdad? Y que por la gente, y que por quien, el dinero fácil y todo, hermano. Y el verdadero de familia que tengo es mi papá, ¿verdad? Un perrado. Es la palabra, un perrado como esposo, ¿verdad? Es lo que dice la gente, por familias, pero de nosotras, es lo que dice la gente, que con el dinero fácil, ¿verdad? Y es la mitad de la familia y que él va. Hermano, nosotros. Bueno, más que tú no estás en eso. ¿Qué te pasa? No, la gente está metiendo el dinero con sangre, no lo cuento, creo que me dice mucho tiempo. La gente dice, está bueno el dinero, dice, la matadera está en Juárez, y no, dice, no, dice la gente, mejor que se vean así, pero que no digan, ay, esta es la pinche que final, ¿verdad? Porque la gente se fija en todo. Sí, hay gente que no le parece, ¿verdad? ¿No? Porque hay gente porque tiene miedo y no sé, ay, ya, ya, ya, que no sé qué, no acuerdo. Como él sabe que lo agarra todo a bromas, ¿verdad? Y se nos pone a bromas y todo eso, como es, como es, pero no se sale en un verdadero por, no se sale en un verdadero por, mejor que digo. Yo me estaba desmayando ayer, ¿verdad? Pues por muchas cosas, ¿verdad? Porque la gente me estaba viendo ya me parecía, que por problemas con la vida de la fuerza, ¿verdad? Porque pueden abrir la boca para. Pudieron haber gritado, ¿verdad? Abrimos la boca, pero no para gritarme, sino para la boca. Dijo que esto se pudo haber gritado, pero no tiene tiempo a hacer. Sí, es cierto. Es cierto, como tú te quitas el tono, se pudo gritar desde tu hijo, ¿sabes? Abriendo la boca para la boca. Y ahora andamos renegando, andamos batallando, el verdadero, que te mandaba yo de mañana, y la gente diciendo, siéntete, ¿qué le pasa? Pues pálido, cree que todo va a morir. Porque después se enoja, ¿cómo? Pero mira, olvídate. Pero cuídate mucho, échale ganas al estudio. Es lo que te puedo decir. Y dinero con sangre, a los tiempos inciertos. Es lo que te puedo decir. No, Dios, a que te digan un criminal. La gente por acá te dice una cosa y por acá habla y ay, no. No, olvídate de eso. Sí, no, para que tengas cuidado. Yo también le quisiera a las 6 de la mañana, a ver cómo le hago para levantarte. Por arte de magia, sí se puede. Por arte de magia, sí. Pero cuídate mucho. También, sí. Cuídate mucho. Estaba ahí, y la señora decirle, hay que servirle a todos. Y ya después yo, me sirvió el hombre. Pedí tres y luego la otra vez me sirvió los tacos de una cosa blanca que eran de papa. Sí, creo que era papa. Se me hicieron buenos. El chocolate, el chocolate lo hizo acá, mis ojos. ¿Te gusta? Ay, yo me cobré de estar y comí una tablilla de chocolate. Ah, sí. Y Dios, ¿cómo me enseñó? Ah, una entera. Una entera, sí, ah, qué sabroso está ahí. Y tuve problemas. Pero todo el exceso. Mira, dije en oferta un paquete de baja de la colati baja. Estaban rebajados hace a 8 pesos. No me lo compré. Y todo un rato. Todas las rato. Así como 10 ratas. Todas las que pura. Un poco de rato. Y me dolía la cabeza en el. Y a mí casi nunca me duele la cabeza, son unos años que no me duele la cabeza. Pero eso pasa como unos 3 años. No porque sea muy bueno mucho para hacer, va a caer bien. Todo mal. Es malo en exceso, todo. Una sopa baja de realidad es demasiado. Una barrita es demasiado. Mira, entonces mi mamá cuando son chiquillos, me enseñó a comer mucho alfajor. ¿Alfajor? Alfajor es un dulce con coco, hecho de coco. Ah, ¿coca? No, son barras grandecitas. Entonces, y una parte es rosa, sí. Tres partes son blancas y la única es rojo rosa. Entonces mi mamá compraba y me daba, y yo tengo esa costumbre de cuando ando en el centro compro medio kilo, me gusta mucho y me lo como, y es malo también. Sí, pero ya le echan dulce, pues, y lo hacen, pues. Sí, es mucho dulce. Súper, por eso me gusta. Y mamá me enseñó y comió, a San Juan de Dios, cuando iba. Traímos vapor y ya nos comprábamos y ya nos sentábamos y... a comer y a comer. Y mamá murió bien, pero no sonaba, no. Y también, grande, 90 y tantos, sí. 96, yo creo que sí. Y mi papá también igual de 90 y tantos. Lo que sí me gusta mucho es que no puedo parar de comer son las pasas grandes. Sí, son pasas grandes. Todo eso es bueno. Todo eso que tú dices, las pasas me encantan. Los crujés no están muy caros. La semilla amarilla. ¿Hay opinión? No. Muy amarilla. Este. ¿De la cultura en Navidad mucho? No, ahorita. Para todo el tiempo, pues almendras. Aparte de almendras, me gustan las almendras. Amarilla. Almendras también no me gusta. Este, no, pistache. Ah, pistache. Pero, me gusta muy una cosa y otra. Así es. Quizás porque así me. Mi mamá, pues yo era más chico y años partí el alfajor. Y daba la Pepsi, cola. Y toda la cosa y todo eso me gustó. Y hasta cuando Dios se compró medio kilo y en el camino ya me lo voy comiendo, ya me lo acabo. Ay, qué sabroso. Dígame, mamá, ¿cómo te va a hacer? Sí, no con nada a veces. ¿Y el coco puro así no te gusta? Sí, cómo no, sí, pues es natural, también sabroso. Sí, su picantito, porque también sabroso. Pero yo creo que tenga mucha azúcar. Y es que son, o los genes, ¿no son los genes de mi mamá? ¿Te gusta la salsa de sol? ¿Eh? No, la salsa de sol. No, la salsa de tamazula, pues así. Pues sal en botellita. Picante. Sí, me gusta. Y me gustaba más antes, pero ya estoy bajando. Ay, Dios, lo estoy ahí. Y mi mamá me está gustando ahorita, y leche. También le Y la más que se pide fue la mujer. Entonces uno tiene que comer más sanamente para que la pérdida sea mejor. Que es doctora de homeopatía y que nos invita a que vayamos los miércoles si queremos consulta aquí en el templo de San José. Homeopatía. ¿Y le van a cobrar la consulta? Yo no sé, pero yo creo que no. Ahorita le pedí al padre. ¿Cómo cubren la doctora? ¿Sí cobra? Ah, sí cobra. Que son de la pizzería. Somos de la Ah, bueno, que tenga. Aquí no hay alcohol. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¿Dónde te fuiste? Estuve trabajando en el tianguis. Fui a vender ayer y ahora. Ah, pero usted se refiere a que por qué no vine ayer. Porque estuve viendo una mercancía que me está ofreciendo un señor para que la venda. Y, pero que no me la va a vender, sino que yo se la voy a vender. Y él me la ofrecía a consignación. Yo le dije, pero no me la puedo llevar, le dije. Solamente que usted me la guarde aquí, me la tiene guardada allá. Y hasta si me puede ayudar a llevársela también. Ah, bueno, sí, dice, porque como él va también al tianguis a vender, entonces en la misma camioneta no la podemos llevar. Ya me dice, nomás te vienes temprano para que tú mismo la subas. Y cuando se termine el tianguis, tú mismo la subes a la camioneta y me la llevas. Y ahí nos repartimos. Pero pues me la dio así como si fuera consignación. No por comisión, sino como a consignación. Para que yo la venda al precio que yo quiera, ¿no? ¿Usted qué vendía? ¿Usted vendía cosas, verdad, también? ¿Usted vendía en la calzada? Por favor, Santa. Santa. No, pero los cubrebocas son buenos. Los cubrebocas son muy buenos. Yo uso cubrebocas afuera. Para el polvo, ¿no? Lo bueno del cubrebocas es que calienta el aire. O sea, como fricciona, ¿no? Se calienta el aire. Ah, bueno, cuando uno tose no. Pero cuando uno está respirando, el aire se calienta. Y no es aire frío, se pasa por la nariz. Pidamos perdón. Arrepentidos, digamos, yo confieso que Dios es un poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Gracias porque al fin del día podemos agradecerte el mérito de tu muerte, y el pan de la Eucaristía. La plenitud de alegría de haber vivido su alianza, la fe, el amor, la esperanza y esta bondad de su empeño, de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar, Salmo 90, a la palabra del Omnipotente. Alabado el Altísimo, no temo el Santo Nocturno. Alabado el Altísimo, no temo el Santo Nocturno. Que habita en el amparo del Altísimo, que habita en la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alabanza mío, Dios mío, confío en ti. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Él te libra de la red de Satanás, de la bestia funesta, te cubrirá con su chuma, bajo sus alas te refugiará, tu brazo es escudo y armadura. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se aviza en las tinieblas, ni la epidemia que levanta medio día. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Caerá a tu izquierda ni ti, Dios irá a tu derecha, a ti no te alcanzará, nada más mira con tus ojos, verá la paga de los malvados. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Por visita del Señor tu refugio, tomas el Altísimo por defensa. No te acercará la abundancia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Porque a tus ángeles has dado órdenes, para que te guarden en tus caminos, te llevarán en tus palmas, para que tu pie no tropiece en la tierra. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Habitará sobre ángeles y víboras, y sobre leones y dragones, te puso junto a mí y oiraré, lo que te quería porque conoce mi nombre. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Me invocaré y escucharé, porque estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo traeré de la gloria y le daré mi salvación. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Padre del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Será el Señor cara a cara, y llevará su nombre en la frente. Ya no habrá noche ni necesitará luz de lámpara o de sol, porque el Señor Dios te traerá luz sobre ellos, y reinará sobre el siglo de los siglos. En tu mano, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú eres el Dios real y liberarás. Tú eres el Dios real y liberarás. Y eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos los primeros despiertos, sus reglas y nos reunimos, para que podamos cumplir y descansemos en paz. podemos decir. Ahora, Señor, tengo tu promesa. Ahora, Señor, tengo tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien ha presentado ante todos los pueblos. A quien ha presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones. Luz para alumbrar las naciones. Luz de tu pueblo Israel. Luz de tu pueblo Israel. Luz del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una de tus misericordias y el conocido de los discípulos. Amén. Sálvanos, Señor, del cielo, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, y tenemos juntos descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, de mi madre, madre de misericordia, Señor, la dulzura de esperanza nuestra, Señor, la santa de los hijos de Eva. A ti, clamamos, Señor, la gloria de este mayo de lágrimas. Crea, pues, que la gloria de nuestra, vuelva a los santos de los hombres, por Dios, después de nuestro tiempo, por su mundial, fruto de nuestro presidente, y obviamente, o por nuestra, o por el Señor, que es María. Ahora, como tú, Santa Madre de Dios, el Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando retaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el coco, la red, en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los cordoneros y se marcharon con él. Palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches. Thank you. ¿Te vas a qué? No. Thank you. Hace unos 3 minutos cuando eran las, si fue hace 3 minutos, cuando eran las 10:13, otra vez la pinche desgraciada pendeja Teresa me apagó la luz. Lo he hecho muchas veces, muchas veces. Esta es la primera vez que lo comento inmediatamente después de que sucede. Y sí sabe muy bien que estoy aquí lavando. El apagado de las luces es a las 10:30, pero la hija de su puta madre la quiere apagar a la hora que le da su pinche gana. De esto voy a hablar también en los reportes. Francisco.